motonetista circulaba con un revólver y municiones por la ciudad de Durazno. Hora de música. Alumnos del conservatorio en el taller de artes plásticas de Durazno. Cuento del tío desarticulado a tiempo por la policía de Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Con una copa de más, se olvida la tristeza. Bienvenidos. Antes de relatar los artículos elegidos para hoy, les cuento que me anoté por acá, de los tantos afiches que me han pasado por WhatsApp, algunas opciones para divertirse en este mes de la nostalgia. El viernes 19 de agosto, por ejemplo, va a estar Sonido Caracol en el Centro Cultural Teatro Español, a la hora 20:30. Prometen un show inédito con toda la banda en vivo. Las entradas están a la venta en boleterías del teatro. Otra. ¿Qué será de mí si cada noche se apodera de mi mal? Es que yo sin ti. Miércoles 24 de agosto, la noche de los recuerdos, en el nuevo complejo El Santa. Va a haber estacionamiento vigilado. Promo mesa completa, promo para socios, promo por pareja, canilla libre de pizzas, etcétera, etcétera. Entradas 092-945-597. Y ahora sí, nos metemos en tema. 24/7. Ocurrió el sábado 30 de julio en horas de la madrugada. Policías de la Comisaría Primera se encontraban realizando recorridas por la jurisdicción cuando observaron que un hombre circulaba en actitud sospechosa. En virtud de que la moto no contaba con la chapa matrícula, los efectivos no dudaron en proceder a la identificación del conductor. Durante el registro comprobaron que llevaba un revólver 22 y cuatro municiones del mismo calibre. Ante la situación, le incautaron el arma, el vehículo, lo llevaron a dependencias policiales y pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía de Primer Turno. Una vez en el juzgado letrado de cuarto turno, tras la audiencia, fue formalizado por la presunta comisión de un delito de porte y tenencia de arma de fuego en reiteración real. Con un delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugar público en calidad de autor. Le impusieron medidas cautelares por el plazo de 60 días, entre ellas fijación de domicilio y arresto domiciliario parcial en el horario comprendido entre las 22 y las 7 de la mañana. Lamentablemente estos casos vienen en aumento en el centro del país. Basta recorrer la sección policial de duraznodigital.uy del mes de julio para comprobarlo. 24/7. La música, siempre inspiradora, sonará en el hall del taller de artes plásticas Maestro Ernesto Giordano de la ciudad de Durazno. El evento será este jueves, mañana 4 de agosto, a partir de la hora 19. Según la invitación que tenemos entre manos, los alumnos tocarán la música que están aprendiendo en el Conservatorio Departamental, institución que de esta manera ofrece la cuarta hora de música del ciclo 2022. 24/7. El viernes 29 de julio, en horas de la tarde, la Dirección de Investigaciones tomó conocimiento de que se estaba pergeñando una estafa mediante el cuento del tío. En efecto, una persona ofrecía servicios haciéndose pasar por funcionario de una entidad financiera. Le preguntaba a la víctima si tenía dólares y, si era así, que mandaría a una persona a cambiarlos. Ante la sospecha de que se estaba en presencia de una estafa, efectivos de la Dirección de Investigaciones realizaron un procedimiento y en ese marco procedieron a intervenir infraganti a una mujer mayor de edad. El episodio fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Primer Turno. Conducida ante el juzgado letrado de cuarto turno, al término de la audiencia se dispuso la formalización de la investigación. La sentencia ordena la condena por un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración con otro de estafa en grado de tentativa en calidad de autora. La estafadora deberá cumplir 9 meses de prisión efectiva, pero en régimen de libertad a prueba. Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este nuevo desarrollo del portal de noticias. No olviden que también pueden seguirnos en el canal de Telegram. Si ustedes bajan esa aplicación en el celular, buscan Durazno Digital 24/7 y van a encontrar todos estos episodios subidos en esa cuenta. Nos encontramos en la próxima jornada. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.